verano. Saludando en primer lugar a los San Felipe y a la comuna localidad de San Felipe, en nuestro territorio nacional, y también a los San Santiago, a Santiago también, capital de Chile. Un saludo del programa Directo al Grano de Radio Espacios 107.3. Así como también saludamos a todos nuestros amigos y vecinos y quienes nos escuchan. Hoy tenemos como invitado especial a don Julio Lobos. Bueno, pero él va a decirnos quién es realmente don Julio Lobos. Profesor de matemática, trabajo en el Liceo Israel actualmente, soy estudiante de la Universidad de Concepción, profesor de Enrique Molina y dirigente del Colegio de Profesores durante mucho tiempo. Así que un saludo para todos los que están escuchando acá, a mis vecinos, vecinas, a los estudiantes, a los trabajadores. Y aunque sea tardío, un abrazo para todos los trabajadores y trabajadoras de mi país, con los cuales siempre he estado identificado por haber conmemorado el 1 de mayo, el 1 de mayo, el día de todos los trabajadores del mundo. Muy bien, hemos tenido saludos a nuestro amigo que estamos hoy día en el espacio Directo al Grano. Pero antes de empezar, como es siempre natural que lo hacemos, los invitamos a participar con la radio. Pueden hacerlo vía teléfono, que es el 41 22 22 6 363. Pueden llamarnos, pueden visitarnos si gustan también a la radio. Y por ahora, un breve espacio musical. De la tarde, 14 minutos. Estás escuchando tu radio amiga Espacios FM 107. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestro amigo don Julio Lobos. Julio Lobos, él lo dijo. Profesor y estudiante, todavía universitario y hombre que le gusta el progreso. Don Julio, ¿le gustaría tocar un tema tipo internacional que están muy vigentes hoy día y que repercuten fatalmente a través de todo el planeta, en donde quiera que ocurra un problema internacional? ¿Cuál le gustaría tocar? ¿Siria, Cuba, Corea? Tenemos puntos candentes en todo nuestro querido y llamado planeta. Y desde que se globalizó la comunicación, porque siempre fuimos un globo, siempre fuimos un globo, ahora somos un globo comunicado, todos los problemas del planeta, cualquiera sea el sector donde está, repercuten en la vida tan provinciana como la que tenemos aquí en Concepción. Parece que aquí no llegaran cosas, pero sin embargo, el tema sirio, el tema coreano, el tema venezolano, lo vivimos nosotros cotidianamente en nuestra zona. Después podríamos referirlo a lo que es Latinoamérica. Pero a mí me gustaría tocar el tema de Corea del Norte y Corea del Sur. Un solo pueblo. Que fue, no fue, ¿no es cierto? Es todavía un solo pueblo, que está dividido en dos sectores que tienen que obligatoriamente reconciliarse. Pero hay que entender que, siendo Corea del Sur hoy día una potencia económica y exportadora de elementos tecnológicos, muy floreciente, Corea del Norte hoy día es una potencia nuclear, ella se armó, es extremadamente peligroso para el mundo que estas dos partes de un mismo país estén confrontados única y exclusivamente porque hay un gendarme en el mundo que anda rondando en todas partes, que se cree dueño del mundo y puede generar conflicto en todos los territorios de este planeta. No sé, a rato uno tiene que preguntarse qué hace una flota a 15.000 millas de distancia. ¿Qué intereses hay allá? Y me refiero justamente al representante de las grandes corporaciones mundiales de... No digo el pueblo norteamericano, porque hay que tener respeto por el pueblo norteamericano, sino las grandes corporaciones que están dedicadas a saquear el mundo y los países. Entonces, esos mandan la flota que hoy día hablamos del imperio norteamericano, de la OTAN, que andan haciendo ejercicios de guerra en playas que están a 15, 16, 20 mil kilómetros de distancia, millas de distancia, bastante más. Y uno no puede pensar que en Estados Unidos tenga, comillas, las corporaciones norteamericanas tengan intereses en el mar de China, en Vietnam, en todas partes se crean dueños de todo el mundo. Ahora, los pasos que han dado los dos presidentes de esta república es importante. Están dando pasos para establecer conexiones que les permitan vivir en paz. Y eso hay que saludarlo. Por cierto que no podemos pensar que Corea del Norte tenga que desarmarse, porque ocurre que a Libia le aplicaron un protocolo que le aplicó la OTAN y particularmente Francia, que lo acusaron de tener armas de exterminio masivo, extracción masiva, exterminio. Y era mentira, pues lo invadieron porque tenía pozos de petróleo, del petróleo más fino que hay en el mundo. Lo mismo le pasó a Irak. Irak quiso salirse del dólar, quiso dejar de pertenecer al monopolio del dólar para hacer sus transacciones, al mismo que Libia, y fueron invadidos y destruidos. Y también los acusaron de tener armas de destrucción masiva. Entonces, hay un dicho ahí que Norcorea no tiene No es un problema de bombas nucleares. El problema son los miles de millones de dólares que tienen minerales, tierras raras y cosas de ese estilo. Porque es una zona rica en minerales, en oro. Las famosas tierras raras que sirven para construir todo tipo de artículos de carácter electrónico de última generación. Entonces estamos frente a una situación que encubierta, donde se acusa a un país de ser agresor. Porque que yo tenga memoria, y no sé si en algún diario hay, si hay un ejército norcoreano haciendo ejercicios de guerra en alguna playa cercana a San Francisco, o a Boston, o dependiendo de la costa atlántica de Norteamérica, o la costa del Pacífico, o por Alaska. Pero no hay ningún ejército norcoreano tratando de hacer ejercicios militares cerca de las playas de Norteamérica, ni una isla. Y sin embargo, el ejército norteamericano está haciendo ejercicios en su territorio. Y todo el mundo cree que el agresor es Norcorea. El peligro es Norcorea. Bueno, los pasos que dieron estos presidentes, los dos, de juntarse y empezar a establecer una política de no usar bombas nucleares en conflicto. Ese es el tema en el fondo. No se trata de desnuclearizar Corea, porque hay 20 centrales nucleares funcionando en Corea del Sur. La diferencia es que los coreanos del norte ya aprobaron tener armas nucleares. Y eso es peligroso para aquellos que quieren tener el monopolio de las armas nucleares. Porque hay un círculo de países que quieren tener el monopolio y el resto no puede tenerla. Para el resto está prohibido. Entonces, uno puede ver el desbalance que hay en el trato de los países. Porque, ¿quiénes son los que tienen derecho a veto en las Naciones Unidas? ¿Por qué Chile no tiene derecho a veto? Ni Argentina lo tiene. Pero si lo tiene Rusia, si lo tiene China, si lo tiene Francia, si lo tiene el Reino Unido, si lo tiene Estados Unidos. Es decir, tiene el monopolio de vetar cualquier resolución dentro del Consejo de Seguridad. Estamos hablando del Consejo de Seguridad, los que tienen que asegurar la vida de todas las personas en este planeta. Pero ninguno de esos países que he mencionado yo, como Uruguay, Paraguay, Panamá, tiene derecho a veto. O sea, estamos viviendo en un mundo donde las características de los países, las naciones, es la absoluta desigualdad. Y acusan a Norcorea de estar haciendo ejercicios militares, ¿dónde? No cerca de las playas de Norteamérica. Entonces, ¿quién amenaza al mundo? Ni de Israel. Israel también es otro país, digamos, punta de lanza de Estados Unidos, que tiene invadido el pueblo, territorio, el pueblo desarmado. El pueblo de Israel, un pueblo igual que todos los pueblos, que también está siendo instrumentalizado por las corporaciones que venden armas en el mundo. Sí, yo no creo, como creo que como somos los chilenos, vecinos, que no han ido inventando como ciudadanos de a pie guerras para que su familia muera, porque al final los que mueren son la gente de pie. Los generales, los oficiales no mueren, esos siempre son tomados prisioneros. Los príncipes los toman prisioneros, la aristocracia nunca guerrean desde lejos. ¿Ellos no van a la guerra? No, si van a la guerra la gente que es común y corriente, son la gente que tiene un hijo, dos hijos, y que no son poderosos y no tienen dinero, son la gente que hace servicio militar o presta servicio, y que es la gente que muere. Y que va a defender la patria, entre comillas. Este mundo es una sola patria. El tema que las tienen, uno sale del mundo, si fuera astronauta, salía del mundo, no ve ninguna parte donde están marcadas las fronteras. Las fronteras están metidas en la cabeza de gente que está muy retrasada todavía en el mundo. Yo creo que es un tema grande que hay que hablar, porque sería interesante viajar a cualquier parte del mundo sin tener que poner pasaporte. Es decir, estamos en un mundo absolutamente dividido por fronteras que son artificiales. Ahora, lenguaje tenemos distinto, culturas distintas, pero todos somos seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, somos seres humanos. Entonces es increíble que hayan países y hayan potencias que tengan la capacidad de destruir 20 veces el planeta, 1000 veces el planeta, 1600 veces el planeta. La capacidad que tiene Norteamérica en armas nucleares es para destruir 1400 veces el planeta. Imagínense, bastaría una vez. Rusia dicen que tiene la capacidad de destruirlo 1600 veces. Los otros países que tienen menos bombas atómicas lo pueden destruir una vez. Ahora, Norcorea tuvo que armarse porque era un país asediado. Ahora que tiene armas nucleares dice que no las va a ocupar. Pero creo que también no se va a desarmar. Pero no va a ocuparlas siempre y cuando no lo ataquen. Exactamente, el tema es que yo no sé para qué guardan bombas nucleares que nunca van a poder ocupar. O si las ocupan, se acaba la humanidad. Es lo más complejo que podemos pensar. Nos estamos viviendo hoy día en un periodo, por lo menos en ese territorio, de cierto grado de esperanza de que ahí no se juegue la suerte de toda la humanidad. Porque el hecho de que Norcorea tenga misiles de largo alcance, bombas atómicas, pone en peligro a toda la humanidad. Y lo concreto es que hoy día esos dos países, que tienen que ser uno solo, empiezan a conversar y a lo menos el peligro de que nuestra humanidad permanezca se disipa en ese sector. No así en todo el mundo. No así en todo el mundo. Porque la guerra es el mejor negocio que tienen el círculo militar industrial norteamericano. Viven ganando dinero, multiplicando sus intereses. Por cada bomba que tiran, suben los intereses de sus industrias armamentistas. El resto no sube, pero ellos sí. Eso fue lo que ocurrió con el último ataque que hicieron Aleoso contra Siria. La industria, ellos subieron su industria. Y en Corea, la tensión de Corea es justamente para mantener su industria de armamento. Más allá que es una forma de extorsionar a todo el planeta. Claro, pero usted cree, no cree, o todos no vamos a creer, que si hay un país que está, o alguien, hagámoslo, bajemos los niveles, está armado y es tremendamente peligroso, los vecinos también tendrían derecho a armarse. Lo que hace Corea del Norte yo creo que es totalmente natural y lógico. Lamentablemente esto proviene, como usted bien lo dice, de intereses de grandes corporaciones del mundo capitalista. Productoras de armamento. Y por supuesto, ahí productoras de armamento. El negocio más grande. Un tremendo negocio. Porque creo que Lenin creo lo dijo en algún momento, cuando el capitalismo no puede solucionar sus problemas, recurre a la guerra. Que el capitalismo no puede vivir sin guerra. Ya desde que se funda la primera república capitalista en Inglaterra, hemos vivido cientos de guerras. Lo que pasa es que habían guerras que nosotros no veíamos. Primero, las guerras de conquista. Pues. Hay que entender que el Imperio Español, el Imperio Inglés y todo, entraron a saco en todo el mundo y le hicieron la guerra a todo el mundo para conquistar y mantener sus colonias. La mantención de sus colonias fue a través de la guerra. África, Sudáfrica, América Latina, siempre estuvimos al borde de la guerra. Lo que pasa es que el concepto de guerra que se tiene es el concepto que cuando se enfrentan dos ejércitos. Pero sin embargo, la guerra permanente es la guerra de lo que es la usurpación de las riquezas de los países. De los territorios. De los territorios. Es un saqueo. Y el saqueo es parte de la guerra. Cuando hay resistencia ya empieza la respuesta bala contra bala, pero eso es parte. Pero cuando al capitalismo se le responde con su misma medicina, digámoslo así, ¿no? Entonces ellos reclaman. ¿Cómo es posible que otros estén haciendo eso, defender sus intereses? Y le levantan, porque como usted nombraba en Antirak, se le acusó a Saddam Hussein, ¿cierto?, el presidente, sí, de tener bombas, de estas bombas químicas. De destrucción masiva química. Masiva. Y después la investigaron, después que fue muerto Saddam Hussein, y resulta que no encontraron nada. Pero el tema de Saddam Hussein no fue que tenía bombas de destrucción masiva, no era armas de destrucción masiva. No. Lo que pasa es que Saddam Hussein amenazó al imperio con no usar el dólar, comerciar sin dólares. Eso lo sentenció a la muerte. Lo mismo que Gaddafi. Gaddafi dijo que tenía que crear una moneda africana y salir del intercambio internacional del dólar, porque el dólar es el que maneja. Eso significó que lo eliminaran. El mismo caso que tiene Irán y que hoy día estamos viviendo. Lo que ocurre que es justamente ahí donde están los intereses más poderosos del imperio. Es decir, mantener el intercambio internacional de tal manera que todos somos una colonia de Estados Unidos. Digamos. Bueno, en América Latina, como un paréntesis antes de un descanso, en América Latina todavía existe colonia. Las Antillas holandesas, por ejemplo, son colonias. Colonia. Y Holanda es europeo. Pero vamos a pensar el término de colonia en otro contexto. Y eso va a ser interesante empezarlo a tener en cuenta. Vamos a conversar sobre el tema de lo que es una colonia. Perfecto. Vamos mientras tanto a un intervalo musical. Pregúntale a las estrellas, a los ríos y a los bosques, todos te hablarán de mí. Lo mucho que yo te quiero, a ti solita te adoro. Lo mucho que yo te quiero, a ti solita te adoro. La cadencia de los vientos, el trino de los jilgueros, todos te hablarán de mí. Lo mucho que yo te quiero, lo mucho que yo te adoro, lo mucho que yo te quiero, lo mucho que yo te adoro. Besos que tú me diste, abrazos y mil caricias, todos te hablarán de mí. A pesar de tus engaños, mi vida te pertenece. A pesar de tus engaños, mi vida te pertenece. Piedra con ser en la piedra, dentro del agua se gasta, echando chispas de amor. Eso tú no reconoces, mira pues con qué me faltas. Eso tú no reconoces, mira pues con qué me faltas. Bueno, estamos de regreso en su programa Directo al Grano con nuestro invitado, don Julio Lobos, profesor y todavía estudiante universitario y estamos conversando temas candentes que son a nivel internacional, en su espacio Directo al Grano. Me decía usted, don Julio. Mire, vamos a entrar en una etapa media compleja, que cuando estamos trabajando en la matemática hablamos de abstracción, y la abstracción es algo imaginario, que lo aceptamos como que existe. Como, yo digo, el uno existe y un símbolo. Y tenemos que hablar de la moneda, de nuestras monedas. Entonces, cuando conversábamos, ¿qué fue lo que le pasó a Saddam Hussein? No era que tenía armas de destrucción masiva. Lo peligroso de Saddam Hussein es que quería cambiar la moneda para intercambiar los, vender petróleo, pero no a través del dólar. Quería venderlo en euros. Y Gaddafi quería intercambiar su petróleo, creando una moneda alternativa a la del dólar. Y esto es complejo porque todo el mundo está acostumbrado a pensar que el dólar sí tiene valor. Es decir, si hoy día dice el dólar no tiene valor, tendríamos que entrar a buscar el respaldo del dólar. Entonces, los grandes conflictos que se están generando en el mundo, y que tenemos instalado el conflicto de Corea, el conflicto que es mantener la industria armamentista norteamericana vendiendo armas en el mundo, porque de esa manera vive, si no, quiebra ese país. Hay que acordarse que solamente el presupuesto militar de Estados Unidos equivale al doble de todos los presupuestos militares de todos los países juntos del mundo. Estamos hablando de 650 mil millones de dólares en gasto militar. Solamente la CIA tiene, la CIA, que es el departamento de inteligencia, 150 mil millones de dólares para espiar a todo el mundo. Sí. Y todavía encuentran poco. Hablando de eso, ¿y cómo se financia eso? El tema es cómo financian ese gasto enorme de, bueno, la extorsión mundial. Porque yo lo que quería plantear, ¿cuál es el concepto de colonia que tenemos nosotros? La colonia. Lo clásico es definir la colonia como una un territorio, un país que es tributario de otro país. Tributan. ¿Ya? Que tiene una dependencia de carácter económico, político, y a ratos militar, de cultura, jurídico y todo eso. Todo está amarrado. La colonia, cuando Chile era una capitanía y pertenecíamos al Virreinato de Perú, porque éramos Chile, Chile se llamaba Capitanía General, nosotros tributábamos la corona al virreinato y el virreinato tributaba a España, al rey. Por lo tanto, siempre había un impuesto que nos cobraba el rey por todo lo que producíamos. Pagábamos impuestos a la corona. Ese es el sentido de la colonia. Y ocurre que hoy día todo el mundo es colonia de la Reserva Federal de Estados Unidos. No de Norteamérica, de la Reserva Federal. Somos colonia de la Reserva Federal. Es decir, quien resuelve qué vamos a comprar un país con otro es la Reserva Federal. Entonces, ¿qué vende la Reserva Federal? Deuda. Títulos de deuda. ¿Y a quién, quién las compra? Porque ¿dónde usted va a depositar 2.000 millones de dólares? Imagínese dólar a dólar o de mil en mil. Son cerros de dinero, por lo tanto es un código electrónico, un título de dominio. Y resulta que con eso se compra el petro, o sea, se compra el petróleo. Por eso se llamaba petrodólar. ¿Y qué hacen todos los países del mundo para comprar e intercambiar comercialmente? Usan el dólar. Y nosotros le pagamos un impuesto a Estados Unidos por usar los dólares. Es decir, pensando en términos actuales, el dólar y la Reserva Federal tienen colonizado a todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro planeta? Estados Unidos se siente con el poder de sancionar a todo lo que se le ocurra en este mundo. Todo, se cree dueño del planeta. Se le están escapando las colonias. Primero los chinos se aburrieron de comprarle títulos o cheques sin fondo a la Reserva Federal y generaron su Petro Yuan, van a intercambiar con su moneda. Se sienten con el derecho a emitir su propia moneda e intercambiarla con y convertirla en una moneda de circulación mundial y de peso mundial. Es decir, le perdieron la confianza al dólar. El intercambio entre China y Rusia hoy día se hace entre rublos y yuanes. Se salen del asunto del dólar. Ahora, Estados Unidos no puede bombardear a Rusia porque le viene la contra. Lo puedo hacer en Irak, lo puedo hacer en Libia, lo puedo hacer en Siria, pero no pueden mandar bombas a Rusia porque le va a llegar una docena de las peores. Claro. La respuesta va a ser muy dura. Claro, no puede. Pero sí ha intentado boicotear el Mundial y sancionarlo. Ahora Rusia ha podido defenderse. Lo mismo que trataba de sancionar a China. Y me parece algo curioso, porque el intercambio entre China y Estados Unidos a favor de China es de 350 mil millones de dólares la balanza comercial. Yeah. Y los chinos son los que tienen 1.200.000 millones de dólares de deuda norteamericana, así que le pueden cobrar esa plata en cualquier momento que quiera Estados Unidos. Es que cuando hablamos de este tipo de abstracciones de dinero, es complejo. Entonces, ¿en qué se respalda el dólar? Comillas, confianza. Los chinos ya le perdieron la confianza. No, los rusos ya no le tienen confianza. No hay dólar. No intercambian dólares. Los iranios están vendiendo sin dólar. Están usando el rublo. Usan rublo, usan yuanes, usan otro tipo de moneda para intercambiar y comprar sus cosas. En América, y eso es importante, se les escapó Venezuela. Venezuela inventó el petro. Y el petro es una moneda nueva que está hoy día en la cadena de bloques, se llama. Y que es una moneda electrónica. ¿Ya? Es un código electrónico. Un código se llama cadena de bloques porque es un... Tiene un respaldo en un proceso electrónico, harto metafísico el tema, sí. Estoy hablando, pero resulta que sí, eso tiene un respaldo. Porque la deuda general de Estados Unidos está calculada en sobre 200 billones de dólares. Es decir, cuando empiecen a vencer cuando él empiece a pagar los intereses de todos los bonos del Tesoro que emitió la Reserva Federal, no va a haber plata, va a entrar en default, va a estar en quiebra. Entonces, por eso que hoy día el tema urgente de todas las naciones es salir de esta colonización que nos sometió la Reserva Federal. Esto es muy complejo, esto da para seminarios, para trabajarlo con economistas, pero no es menor, por ejemplo, que en este rompimiento del concepto de colonia, Venezuela haya roto esa dependencia emitiendo el famoso petro, que está respaldado en sus reservas de petróleo y va a emitir otra moneda que se llama cadena de bloque parecido al Bitcoin. Es un concepto que la gente tiene que empezar a familiarizarse con respecto a nuevo tipo de moneda. ¿Ya? Y esa es la parte compleja, porque vamos a tener que aprender un lenguaje diferente. A propósito, esto ya se usa en países como Sudáfrica, se está usando el tema de esta moneda electrónica. Además, que no hay que extrañarse, porque si uno usa tarjeta de crédito, ¿dónde está el dinero? No estamos. Está en el código. Está en el código. Por lo tanto, el día que todos tratemos de pescar nuestras tarjetas, las tarjetas que tenemos, y vamos a sacar la plata, no va a haber plata. Eso ocurrió un poco en Argentina con el famoso corralito. O sea, no es una locura lo que se está comentando en este programa. Bueno, volvamos al tema. Somos una colonia de la Reserva Federal, y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, que este país va a tener que pensar en qué está respaldado el peso nuestro. No vaya a ser que descubramos que con un peso chileno podemos comprar, si fuera intercambio de respaldo a respaldo, es posible que un peso chileno usted pueda comprar $1,000,000. Y solamente pensar que el dólar, lo único que está respaldado en comillas, confianza, y no en oro, y no en bienes ni en bienes de servicio, no, nada de eso. Bueno, el concepto de colonia era el que queríamos tocar, y el concepto de colonia es un poco más amplio que el antiguo concepto de colonia que teníamos pensado cuando éramos tributarios. Y de hecho, si lo pensamos hoy día, cuando intercambiamos nuestras cosas como chilenos, estamos comprando dólar e intercambiando, no en pesos. Estamos cambiando dólar. Para comprarle carne a Argentina, compramos en dólares. No compramos en pesos chilenos. Es decir, en esta vueltecita de comprarle carne a los brasileños o comprarle carne a los paraguayos, estamos gastando, comillas, divisa, que se llama dólar, y pagándole un tributo a la Reserva Federal. Ese es el tema de la colonia. Además, ahí estamos hablando de la dependencia económica. Ahora, es increíble también que eso está ligado a la dependencia política, a la dependencia jurídica y a la dependencia militar. No por razones curiosas, Colombia está lleno de bases militares norteamericanas. Y Argentina también está permitiendo que existan bases militares. Y Chile tiene una base militar por ahí por Coquimbo, base norteamericana. Nadie sabe para qué ni para qué cosa. Y la gran parte de la población de eso no lo sabe. Está totalmente desinformada. Ahora la pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué? O sea, si nosotros vamos a tener bases en América Latina, bases norteamericanas, ¿por qué no disolver los ejércitos nacionales? ¿Para qué sirve? La gran pregunta es eso, ¿para qué sirve? O sea, usted lo que me dice que en Coquimbo, la región de Coquimbo, ¿cierto? Dicen que hay una base... Una base americana. Norteamericana. Claro. O sea, con esa hay que para tenernos controlados a nosotros. Yo no sé quién quiere tener controlado, me parece que nosotros. Sí, porque Chile, ¿qué es lo que tienen que controlar? El cobre. ¿Pero el cobre de quién? De las corporaciones. Sí, para que no lo recuperemos en Chile. Porque no le perdí. No es de Norteamérica. No. No, pues. Son de corporaciones norteamericanas. Le pagan impuestos a Norteamérica y. No, tampoco Chile. Le pagan a Norteamérica. Pues no. Es el tema que tiene Donald Trump. ¿Y dónde los pagan? Ellos tienen paraísos fiscales. Si en este momento. ¿Las Islas Vírgenes? En las Islas Vírgenes, Caimán, en Panamá y en todas partes. Si las grandes corporaciones también están quilmando al pueblo norteamericano, si cuando uno dice somos colonia de la Reserva Federal, tenemos que incluir a Norteamérica en masa. Si ellos pagan tributo. Esto lo hemos conversado en este programa como un paréntesis. Mire, esta moneda que tengo aquí de llavero es un peso chileno del año 1933. De plata. Ese valía $1.20. De plata. Porque el peso chileno valía más que el dólar. Pero por la riqueza de este país. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se lo montó y desvalorizó nuestra moneda y estamos donde estamos. El tema que tenemos que hablar de nuestra moneda. Nuestra moneda no puede estar respaldada en cheques sin fondo. Vamos a un espacio musical y seguimos con el tema. Espero que no es... después. Adiós, pampa mía. tierras extrañas. Adiós, camino que he recorrido, ríos, montes y cañadas, tapera donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas, me dejó la vida. Adiós. Tanta querida nos vamos. Al dejarte, papá mío, ojos y alma se me llenan con el verde de tus pasos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de mi güera que me alegraron a veces y otra me hicieron llorar. Estamos en el espacio directo al grano en Radio Espacios 107.3. Sí, vamos a tocar ese tema a propósito de lo que me preocupa. Y estamos conversando con nuestro amigo don Julio Lobos. Mire, le voy a plantear un tema. Después de entrar a conversar con respecto al respaldo que tiene el dólar o no, la pregunta es la siguiente. ¿En qué están invertidos más de 260 mil millones de comillas dólares, que son nuestros fondos provisionales? A mí me preocupa eso, porque se ha generado en este mundo, ¿ya? Estamos hablando del concepto, sigamos concatenando el tema del concepto de nuestra colonización mental. Sí. Estamos colonizados mentalmente. Resulta que los fondos provisionales en nuestro país, que son los ahorros previsionales de cada uno de los trabajadores, están girando en el mundo y es bien probable que los tengan en bonos del tesoro norteamericano que no tienen fondos. Entonces a mí me preocupa bastante, porque es la mayor concentración de capital que puede manejar nuestra nación. Es la mayor cantidad y podemos correr el riesgo de que de un momento a otro se derrumbe el dólar y quedemos sin ni uno. Entonces hay un tema que, además, entendiendo que las pensiones tienen que mejorarse en este país, podríamos quedar en la absoluta orfandad desde el punto de vista previsional. Y que no es extraño, porque es un tema que se les pasó a los españoles, es un tema que les pasó con los fondos previsionales al propio norteamericano, con la crisis, por ejemplo, de la inmobiliaria en Norteamérica. Uh-huh. Los fondos previsionales de muchos trabajadores norteamericanos cayeron a cero y quedaron en la indefensión. Y también esa crisis abordó a muchos pensionados españoles que están recibiendo pensiones misérrimas. Entonces, el peligro de que tengamos o no tengamos respaldo en nuestros fondos previsionales, hay que echar una revisada completamente, más allá del no más AFP. Hay que preguntar dónde está nuestro dinero, en qué está invertido. Porque no vaya a ser que estén metidos en fondos tóxicos, que estén metidos en fondos que no tengan respaldo. Entonces, es tan terrible eso. Porque el chileno hoy día, cuando compra, ¿qué es lo que hace? Presenta una tarjeta de plástico con un código. Con un código. Y supongamos que mañana pasado esa persona, el 100% de los chilenos, el 100% no, el 99%, no tiene divisa para pagar esos gastos, esos créditos. Debería ¿Se paraliza ser, el país? Lo que pasa es que ahí donde jugaría un papel importante el valor de nuestra propia moneda, de nuestra propia moneda. ¿Sí? Es decir, si nosotros tuviéramos nuestra propia moneda respaldada y con igualdad de oportunidades como moneda para intercambiar bienes, servicios y todo tipo de cosas en el mundo, tuviéramos la igualdad, ¿ya? Que en vez de comprar en dólar, compráramos en pesos, tuviéramos ese derecho como nación. Por cierto que no correríamos el riesgo que usted dice. Entonces hay que avanzar demasiado. Por eso que yo hablaba del concepto de colonia. Que para, no puedo llegar a Argentina, a Brasil, así tan fácilmente comprar en pesos. Tengo que tener una moneda de intercambio. Y eso se llama dólar y no tiene fondo. Es un cheque sin fondo. Eso es lo grave de este mundo. Y dejo la pregunta planteada. ¿En qué están invertidos nuestros fondos previsionales si están calculados en dólares? Complejo, ¿eh? No se sabe. Nadie lo sabe. Me gustaría que nuestros diputados, representantes del poder popular, todos los diputados, hicieran la misma pregunta. Pero ¿es posible hacer llegar todas estas inquietudes a los parlamentarios, por ejemplo, que están viendo todo este tipo de leyes, aprueban leyes, modifican leyes, rechazan leyes, desde la UDI hasta el último partido? Bueno, en primer lugar, los que tienen que plantearse el problema no son los diputados. Los diputados son representantes. ¿Ya? Los que tenemos que plantearnos el problema somos nosotros, los ciudadanos de pie. Allá voy. Nuestras organizaciones. Yeah. Ahí juega un papel importante nuestra Central Unitaria de Trabajadores, los sindicatos, los dirigentes sindicales tienen que empezar a hacerse estas preguntas. ¿En qué están invertidos nuestros fondos previsionales? Los fondos que pertenecen a sus propios trabajadores. ¿En qué están Y eso significa que desde la base misma, del pueblo mismo, se haga la fuerza para que los que están construyendo las leyes, están obligados a vigilar las cosas que les pasan en este país, ejecuten eso. No es de arriba nomás, desde la base. Pero yo no veo un pueblo deliberando sobre estos temas. No lo veo. Y eso es peligroso. Es peligroso y no se ve porque no existe esa deliberación. ¿Por qué? Porque quienes han tomado el poder en sus manos, según lo veo yo, no se lo permiten al pueblo. Hoy día yo le voy a confirmar lo que le dije un momento atrás cuando estábamos en descanso. Las propias organizaciones, y le puedo decir de adultos mayores, no permiten que un afiliado a la organización nombre la palabra política. ¿Qué le parece a usted? No me extraña, porque en este momento una de las presiones que hay desde el punto de vista psicológico en todo el planeta, no solamente en este país, es impedir que la gente piense políticamente. Y al pensar políticamente se hace persona. ¿Qué lo quieren? Robot que no piensen, que obedezcan, que no tengan sentido común, que lo pierdan, que no se pregunten las cosas. Y eso es coherente con una forma psicológica de dominación social. Entonces, si la población empieza a pensar, a trabajar, a organizarse, a plantear los problemas que nosotros conversamos, porque lo que estoy planteando es política. Estoy preguntándole a todo el mundo, ¿tiene respaldo la moneda nacional? ¿Somos colonia o no somos colonia? Yo no veo si es de derecha, de izquierda, ¿no? Estoy hablando de mi propio pueblo, que para comprar trigo, para comprar carne, tiene que comprarlo a través del dólar. Y eso es una dependencia económica odiosa. Yo quiero comprar con mi propio dinero. Entonces, si eso es la política, eso es la política real, cuando la gente se da cuenta cómo está viviendo. Entonces, si a nosotros no nos han establecido un sistema en que para comprarse una casa usted demora 40 años, para comprarse un televisor tiene que endeudarse, y que todo el intercambio se hace a través de la moneda que impone la Reserva Federal, estoy viendo que está el último eslabón, y por eso hablábamos de las cosas internacionales, repercute en el último sector, en todos los sectores de nuestra vida cotidiana. Porque yo camino por la ciudad de una provincia de todo el mundo y mi peso no tiene valor, tengo que cambiarlo en dólares. Aquí vale, pero si me muevo a Argentina ya no vale, tengo que usar dólar y estoy prisionero de una moneda. Y aquí interiormente los fondos previsionales y todo lo que compramos lo convertimos en una moneda de un imperio que se llama Reserva Federal. Por favor, yo no estoy hablando de Norteamérica, estoy hablando de las corporaciones que manejan la Reserva Federal. Cuando me habla de las corporaciones, se me habla de esas corporaciones dirigidas por los banqueros Rothschild, Morgan, ellos pues, los bancos centrales del mundo. Sí. Esos son los que manejan el mundo. Esos son los que tienen dominada la pirámide. Claro, sí, sí, sí. El pueblo norteamericano es un pueblo más tributario, con pobreza y con todo lo que... Y con todas las, uno de los pueblos más esquilmados que hay en el planeta. Si el tema es ese. Y las corporaciones transnacionales están ligadas. Todas las oligarquías mundiales metidas en eso. Todas. La oligarquía nacional chilena está metida en esos negocios. Por eso que manejan la AFP. Por eso que me trafican en dólares. Esto es un tema muy complejo para ciudadanos a pie. Si yo lo invitara a usted, don Julio, a un nuevo programa para tratar este tema, porque usted me lo ha tocado, las pensiones. Encantado. Y tratar el tema de las cajas previsionales que hubo antes de las AFP. Yo ayer conversaba con un señor abogado de, digamos, un instituto previsional. ¿Ves? Y reconocía, y me decía que su papá le comentaba sobre el valor que tuvo nuestra moneda cuando él era joven. Y que hoy día no lo tiene. Yo le comentaba ayer al papá de él también, cómo eran las pensiones en ese tiempo. No eran pensiones, eran jubilaciones. Jubilo. Y los fondos previsionales, parte de los fondos previsionales, el 7%. De los fondos previsionales que tenían trabajadoras y trabajadores antes del golpe de Estado, era un 7% que tenía que aportar la parte patronal, por ley, fuera la empresa fiscal, estatal, o fuera particular privada. Y esos fondos después, con el gobierno militar y la nueva constitución que hicieron, desaparecieron. Y eso, según tengo entendido, fueron a parar al FUD. Pero hay un tema que es importante analizar, ¿eh? El golpe militar prohibió el socialismo y el comunismo para toda la población. ¿Sí? Menos para las Fuerzas Armadas. Ellos quedaron con un sistema comunista y todavía lo mantienen. Explíquelo bien para que nuestro radio escucha que están. Perdón, yo creo que es un tema que es interesante mirarlo desde un ángulo corporativo. Yeah. Fíjense, el comunismo y el socialismo es un sistema de reparto equitativo. ¿Cómo son las pensiones de las Fuerzas Armadas? Buenas. Son socialistas, pues. De acumulación y reparto. Son comunistas, pues si guardan el comunismo para ellos. ¿Cómo son los hospitales de las Fuerzas Armadas? Bueno. ¿Los privatizaron? No. No. ¿Privatizaron las pensiones? No. ¿La caja de...? No, no las privatizaron. Pinochet prohibió el comunismo para todo el pueblo de Chile y lo guardó solo para las Fuerzas Armadas. Cuando uno va a trabajar, ¿le entregan un uniforme? No. No, pues. Pero ellos tienen todo tipo de elementos. ¿Le entregan un arma a un trabajador? Jamás. No. Tienen todas las herramientas. Podríamos tocar ese tema. Todo financiado. Es decir, si uno mira las Fuerzas Armadas como conjunto dentro de este país, viven en el socialismo. Son corporativos, solidarios, buenas pensiones, viven en otro mundo. El resto no, porque el resto tiene que conformarse con... Y hay que aclarar... Y los sueldos, ¿son sueldos mínimos? Son mejores. Bastante mejores. Entonces entendamos una cosa, cuidado con aquellos que prohíben la política. porque la política se la guardan para ellos. Sí, exacto. Usted no se mete en política, déjemela a mí. ¿Qué es lo que hizo el golpe de Estado? Prohibió el comunismo en Chile para todos los chilenos, menos para las Fuerzas Armadas. Pero nadie piensa así las cosas. Nadie las piensa, piénselo bien. Tienen uniforme, tienen comida, tienen todo asegurado. Y buenas pensiones. El resto de los chilenos no las tenemos. ¿Es grave lo que digo? No, es la realidad. Claro, porque a veces la verdad la toman como algo grave, pero sí, la pero verdad duele un poco. Claro, el tema es que la gente no lo ha pensado. Nunca ven. ¿Ha visto usted un militar con los zapatos rotos? No. Nunca. ¿Ha visto un general desnutrido? ¿O un comandante de la Fuerza Aérea viviendo bajo el puente? Cesante. Viven en el comunismo ellos. Viven en una sociedad de beneficencia. ¿Cuándo van a estar en la FP ellos? Jamás, po. Y por suerte que no están. Y yo digo que no deben estar, porque ellos nos enseñan a que sí podemos construir un sistema previsional que tenga las características que tiene el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden. Es decir, cuando aquí vienen con la martingala, que no podemos tener un sistema previsional de reparto y solidario, olvidemos, no, nos están mintiendo nuestra propia cara. Es decir, guárdense la política para ellos nomás. Nosotros no hagamos política. Eso para la gente que, de cierto modo, le tiene miedo al socialismo, al comunismo. Piensa al revés. ¿Qué asegura el socialismo? Un reparto igualitario, oportunidades para todos, promoción y seguridad. Eso no le gusta mucho a los empresarios. Pero, sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden sí les tienen. Es decir, si hay un mundo de comunistas, desde el punto de vista económico, no de pensamiento, están en el mundo de las Fuerzas Armadas. Y piénsenlo. Estimadas amigas y amigos radioescucha, piensen en lo que estamos conversando en el espacio Directo al Grano, porque aquí no ocultamos los hechos. Vamos diciéndolo con la verdad. Vamos a hacer un espacio musical. Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el hermoso, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Recordando aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, oh bendita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Ya, estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Vamos a hablar, antes que nos vamos un poquito, que nos queda pendiente Siria. Siria. Aunque sea breve, porque Siria, no hemos tratado. Siria es el camino más corto para el tráfico de petróleo en el Oriente. Por lo tanto, juega un papel estratégico el hecho de que Siria, donde está una de las partes de las mayores reservas mundiales de petróleo. Y gas natural. Y gas natural. Sí. El techo que hay entre Irak, Irán, el Golfo Pérsico, todo eso, y la costa mediterránea, el techo más corto. Quien domina ese techo, domina el reparto del, y distribución del petróleo. Por eso que están metidos ahí ejércitos de mercenarios llamados ISIS o el Daesh. Son mercenarios contratados para destruir Siria. Sí. Eso es la verdad. Sí. Pero se encontraron con algo que es complejo. Porque si uno mira el cerco mundial que le trataron de instalar a Rusia, ese también es un cerco, parte del cerco. Y se encontraron con un presidente que tenía el respaldo de una superpotencia como Rusia. Y Norteamérica perdió la guerra y ya. La perdió. Lo que pasa es que están tratando de mantenerla en el tiempo. Pero ya el ejército sirio domina la mayor parte y ha derrotado a todos los grupos armados. Sí. Y, estos bombardeos que hizo Estados Unidos hace 2 semanas atrás, más o menos, 3 semanas atrás, ¿cómo lo encuentra usted? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, un acto de prepotencia, ¿no? Un acto de prepotencia absoluto. Pero gran daño, como creía. Lo que pasa es que despedazar a Siria no ocurrió. Claro, lo que pasa es que Siria ya tiene techo. El techo son el armamento que le pasaron los rusos para defenderse, de alta tecnología, y hoy día están preocupados los norteamericanos que le pasen los famosos S-400, que es un sistema de, el más sofisticado sistema de armamento que puede haber en el mundo hoy día. No, miren, dicen que lanzaron como 107 misiles, los Tomahawk y un montón de misiles, los franceses, los ingleses, los norteamericanos, interceptaron más de 70, que es un récord. Ahora, ¿qué armamento usaron los sirios? No, de última generación, armamento que tenían desde la época soviética, porque eran aliados de la Unión Soviética. Entonces, fue un fiasco desde el punto de vista militar el último ataque de los norteamericanos de la Triple Alianza, Reino Unido, Francia y Norteamérica, porque no fue la OTAN, no fueron estos tres países. Ahora, concretamente, lo que viene para adelante es muy complicado, pero de hecho el gobierno ruso le puso condiciones ya y les dice que no tiene ninguna resistencia a implementar que Siria tenga los mejores, el mejor armamento para cuidar sus espacios interiores. Y eso es muy peligroso también. Ahora, se acabaría la prepotencia de Israel, se acabaría la prepotencia de Estados Unidos, no sé, lograr un equilibrio de almas interesante, pero también es delicado. Peligroso. Peligrosísimo. Hay que entender que en una de esas Israel tiene armas nucleares y las usa. Claro, tiene también, tiene por supuesto Israel, ¿cómo se llama esto? Preparan el uranio, tienen reactores nucleares. Claro, no, claro, lo que pasa es que cualquier ataque a una planta nuclear es lo mismo que tiene una bomba atómica, es lo más complicado. Sí. Por eso que es complejo el uso de misiles de alto nivel destructivo. Claro. Incluso las armas convencionales de alto nivel destructivo son peligrosas cuando una nación tiene centros de producción nuclear, de energía nuclear. Entonces es peligroso eso. En una de esas, los sirios se ponen pesados, después pueden dejar... Es complejo esto, yo no quiero aventurar nada. Lo único que deseo para los sirios es la paz para su pueblo. Lo mismo para Israel, lo mismo para Palestina. Uno puede estar, uno puede tomar una posición a favor de un pueblo y otro. Son gente que muere en guerra. Y no hay nada, la peste peor. La peor enfermedad que puede tener un mundo es la guerra. Usted sabe que acá en Chile, en el sur de Chile, por allá, Aysén, por esos lugares, los israelitas tienen un centro de rehabilitación médica. Mire, tan igual que los chilenos, da igual que los bolivianos y muchos, ¿ya? Esta aldea global es global. Que tengamos centros de rehabilitación israelita, centros de rehabilitación palestina, porque aquí tiene una tremenda colonia palestina. También, sí. Una tremenda colonia siria. Por eso que cuando nosotros los chilenos tenemos que hablar en serio de este tipo de cosas, tenemos que ponernos en el plazo, en el asunto empático. En Chile conviven comunidad siria, comunidad palestina, comunidad israelita, comunidad egipcia. Es decir, aquí mi país tiene la cualidad de tener todas esas comunidades. Por lo tanto, uno no puede estar tomando partido por un país u otro. Lo único que tiene que desear, teniendo en cuenta que uno vive con ellos acá, y aquí no están en guerra. Lo mismo tiene que ocurrir en sus territorios. Yo no veo peleando un palestino con un israelita en mis calles. Veo que conviven como vecinos. Aquí hay una colonia, incluso hay un club deportivo palestino en Chile. Sí, pues el palestino. Pero yo no he visto a los palestinos apedreando una sinagoga, ni a los israelitas golpeando a los palestinos en Chile. Si en Chile lo pueden hacer, ¿por qué no lo pueden hacer allá? Entonces lo que deseo como ciudadano chileno es exactamente que vivan en paz, que dejen de interferir las potencias mundiales y hacer que inventen guerras para vender sus armas. Yo no encuentro razón por qué. Mire, podemos pensar muchas cosas, pero así como conviven en este país, pueden convivir allá. Será, no creo que sea tan iluso que lo podamos construir, porque pueden construir vecindad. Es como, no sé, nosotros hemos podido convivir después de la guerra 79, cientos de años sin estar en guerra con los bolivianos, sin estar en guerra con los peruanos. Más allá que nos echamos garabato cuando jugamos fútbol, pequeñas rencillas que son cómicas, podemos vivir y vivir tranquilo con los argentinos. Es cierto, tenemos un mismo lenguaje, pero ellos pueden, el mundo tiene que darles la oportunidad para que vivan en paz en todos los territorios. Imagínense, hablábamos delante, la importancia de Siria. ¿A cuántos kilómetros está Siria de Chile? No, pues aquí tenemos una colonia siria, de sirios en Chile. Hay hasta centros vacacionales sirios. Tenemos colonia israelita, sinagoga. O sea, están aquí. ¿Están aquí los palestinos? Y pronto después tendremos también una colonia de aquí de Centroamérica. Bueno, yo tengo la ventaja hoy día de trabajar en un liceo donde tengo estudiantes que son peruanos, que son argentinos, que son ecuatorianos y colombianos, venezolanos también. Estamos felices nosotros los profesores de mi escuela porque tenemos la oportunidad de escuchar en nuestro idioma, el español. No tenemos los haitianos, pero con entonaciones distintas y es bonito. Y yo les contaba a ellos, les decía, mire, si un camino por Chile, la entonación de las personas que viven allá en Arica o en Iquique es diferente a la entonación que tienen los chilenos que tienen aquí en Chiloé, en Ancud. La entonación es distinta, la nuestra, de Concepción a Santiago. Hablamos el mismo idioma, pero lo hablamos con entonaciones diferentes, incluso con cosas que son bonitas. Y me encanta escuchar a los niños colombianos. Uno aprende de ellos, pero el mismo español, o castellano, como para ser más exacto. Ya nos acerca mucho más a tener una patria grande, más concreta, ¿eh? El hecho que lleguen migrantes de todas nuestras naciones latinoamericanas, de todos de los Estados Desunidos de América Latina. Los Estados Desunidos, eso lo digo, sí, yo. Somos los Estados Desunidos de América Latina. Así es. Porque no habría razón para no tener un solo Estado, como decía Bolívar, una patria grande. Bueno, son hijos de mi patria. De mi patria grande. Bueno. Sí, Siria está aquí, Palestina está aquí, Israel está aquí. Y si aquí están en paz, pueden estar en paz en los territorios que están llenos de guerra. Pero si hay ingleses en Inglaterra también acá. También, pero viven en paz aquí en Chile. Total. Pueden vivir en paz en todas partes del mundo, entonces. Exacto. Bueno, mi estimado, querido amigo, señor Don Julio Lobos, hay un dios, según los griegos, que es inexorable. Cronos. Sí, Cronos. Dios del tiempo. Devora a sus hijos. Y también. Devora a los hijos. Y estamos en este momento ya llegando a la hora de que hay que despedirse. Tenemos que despedir. Yo les agradezco enormemente la oportunidad de estar en este espacio tan bonito, porque es un espacio de conversación. Y despedirme de la gente que nos escuchó y tuvo la paciencia de escucharnos. Y solicitarles que participen y piensen. Participen en todas las acciones desde el punto de vista político. Porque lo que estamos hablando nosotros es cómo pensar el mundo. Cómo pensar el mundo. Y que lo que dijimos acá, lo dijimos sin temor. Por supuesto, sí, este es el programa que va directo, directo al grano. Sin tapujos. Sin tapujos. Y la política, ¿qué es lo que es la política? Son las ideas. La forma en que nos relacionamos todos los seres humanos. Y las sumamos a los hechos. A los hechos. Las relaciones. Y los hechos, eso hace que nosotros actuemos y actuar y pensar en política. Actuar y pensar en política. Bueno, gracias, estimado amigo Don Julio, por haber venido a este programa, y queda invitado para cuando usted tenga tiempo o lo estime, venir a dialogar con nosotros, bueno, con Radio Espacios y el programa Directo al Grano. Muchas estimadas gracias, amigas y amigos, el próximo viernes es ya 11 de mayo. Día del estudiante. Día del estudiante. Porque le están diciendo alumnos, son estudiantes. Ya. Entonces esperamos estar una vez más con ustedes y con este espacio musical nos despedimos. Hasta el próximo viernes.